Hola, ¿qué tal amigos? Les habla y les saluda Rubén, vocalista de Organización X. Hoy es el Día de los Enamorados y les quiero mandar un beso muy, pero muy grande a todas las chicas hermosas que están enamoradas, que tienen sus pololos y por supuesto felicitarlas por eso y también a los muchachos y por favor que no sean pata de lana a los muchachos que se porten bien en este Día de los Enamorados. Muchas felicidades para todos. Rubén, chao.